Bueno, ya estamos tramo final, ya esta última semana, en lo que significa campaña electoral, mucha actividad anoche en el centro comercial, ¿no? Sí, la verdad que bueno, en estos últimos días se intensifica muchísimo todo lo que son las visitas, los diálogos, las recorridas, las reuniones. Anoche estuvimos participando de un debate o una charla que organizó el centro comercial e industrial de la ciudad, con todas las listas, con todos los primeros candidatos de las listas para el consejo. Sí. Sí, la verdad que una linda iniciativa. Me dijeron que ya lo habían hecho en otra oportunidad, en otra elección, pero bueno, me pareció muy interesante porque planteaban todos temas referidos al sector. Fundamentalmente la falta de venta. Exactamente, muchas de las cuestiones tienen que ver con eso, ¿no? Con la caída de venta, que como decíamos anoche, tiene que ver claramente con la pérdida del poder adquisitivo de el sector más importante de la sociedad, que son los asalariados, que son los trabajadores y las trabajadoras. Al perder el poder adquisitivo, se derrumba todo, ¿no? Y los comercios, obviamente que en todo su entramado, eso repercute, porque estamos hablando de lo que son las ventas de bienes, lo que es la gastronomía, lo que es eventos culturales, nocturnidad, lo mismo industria, servicios. Sí, que desgraciadamente muchas de esas actividades dejan de estar en Galo. La nocturnidad se ha venido abajo, fundamentalmente, lo que hace, digamos, la gente joven que tiene, digamos, un poco más allá del baile, del tropezón, o a veces la confitería, pero realmente lo que era algo normal, todos los fines de semana, gente que venía de afuera, y otras cosas, un poco, digamos, se ha venido abajo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Bueno, eso es otra de las cosas que tratamos de plasmar y también llevando propuestas concretas, ¿no? a esa charla, más allá de visibilizar o dar nuestro punto de vista de dónde estaban los problemas, los inconvenientes, también poder aportar ideas. Estos son momentos donde uno tiene que usar mucho la creatividad u observar cosas que funcionan en otro lado, para básicamente, Américo, lograr de que los recursos de Galvez se queden en Galvez, sobre todo en esta época de crisis, que vemos que seguramente va a continuar, se va a profundizar, es cuando más necesitamos que los recursos de Galvez no se vayan de nuestra ciudad, que queden dando vuelta dentro de nuestra economía local, e incluso ver cómo hacemos que recursos de la zona, de la región, se vuelquen a nuestra ciudad. Claro, que se plantea a los pueblos vecinos que vengan a Galvez, ¿no? Exactamente, que vengan a consumir el comercio, a comer, a salir. Vos decías de la noche, de la cultura. Tenemos hoy el Teatro Marconi. ¿Cuánto hace que no tiene algún evento? Sí, ¿no? Sí. Uno de estos temas que se planteaba en el centro comercial hace unos 15 días, después que hubo una reforma con respecto al tema de que habían elevado el costo del DREI. Digamos, ¿eso cómo quedó ahora? Sí, eso también fue un planteo que nos hicieron ellos, que pensábamos acerca del tema de los impuestos, la recaudación fiscal. Estamos hablando del derecho de registro de impresión que pagan los comercios. Exactamente. Nosotros creemos que era lo que planteamos un poco anoche, hay que invertir la ecuación de ante la caída de venta y la caída de comercio, aumentar esa tasa para poder sostener el nivel de ingreso. Nosotros lo que creemos que hay que hacer es que no vemos que se está haciendo en el municipio, dinamizar al máximo el comercio para que no se caiga, para que pueda crecer y que eso signifique mayores ingresos al fisco local. Claro. Si no, entras en un espiral nocivo que te termina quedando sin los comercios que son los que aportan, ¿no? Claro. Nosotros lo que estamos viendo es que no hay un acompañamiento. O sea, lo único que se hace es aumentar, pero no hay ningún tipo de acompañamiento, ya sea de programas o de incentivo, incentivos fiscales o de promoción o de capacitación o de publicidad, nada. Hay un tema que uno lo ve afuera y a veces manifiesta, digamos, su preocupación, porque el concejal tiene una función bien clara, la de controlar los gastos del municipio y legislar. Y algunos candidatos o candidatas se plantean que van a hacer tal obra, Eso llama la atención, ¿no? Es la mujer que iba por el caminando por dentro del cementerio y va a remodelar el cementerio, y eso es función del ejecutivo. Sí, sí, por eso nosotros tratamos de transitar toda la campaña con ideas y con propuestas con los pies sobre la tierra, ¿no? Entendiendo que si bien hablamos de un proyecto para la ciudad, nosotros, si es que la gente nos da ese voto de confianza para llegar al Consejo, entendemos cuáles son los alcances y la función del Consejo, lo que no quita que podamos estar acompañando a cada sector de la ciudad, ¿no? Salirnos de las cuatro paredes de una oficina y poder estar en los barrios, en las calles, en los negocios, en las industrias, para poder modificar, nosotros ayer hablábamos, por ejemplo, o modificar ordenanzas que permitan trabajar sobre lo que es el comercio informal. Nosotros consideramos que se pueden hacer cosas con eso, o el tema de las habilitaciones, ver cómo se agiliza ese trámite. También hablábamos de nos hacían una consulta acerca del parque de qué opinábamos sobre nuevos parques industriales y comerciales. Nosotros ahí lo que explicábamos es que tenemos una gran oportunidad, porque esto también se trata, Américo, de ver cuáles son las oportunidades que tenemos para tratar de dar un paso adelante de los hechos y no estar corriéndola siempre de atrás, que siempre es más difícil. Nosotros entendemos que el parque que tenemos acá, que todos lo conocemos, la salida de Galve por la ruta 80, son 66 hectáreas que hay ahí. Que a la par de eso hay una ley que es muy importante, una ley que es la 14.395, una ley provincial, si mal no recuerdo, que se sancionó hace poquito, que se trabajó en la gestión anterior, se continuó trabajando en la gestión provincial y se sancionó ahora, que permite la creación de parques productivos que sean industriales, comerciales y tecnológicos. Con lo cual eso nos daría la oportunidad, llegado el momento del parcelamiento del parque, de poder implementar, ayornarnos a esa ley, eso, con lo cual nos daría una gran oportunidad. Todo eso tiene dueño ya. Sí, eso está ahí, sabemos que está en un proceso judicial. Pero más allá del proceso judicial, tiene dueño, el Cerveni como una parte, el Pollo de Oro como una parte, eso, digamos, un poco, no sé si vista a futuro negocio, después revender los lotes, eso sería un poco la salida para ellos, calculo, más allá del tema judicial que vos planteas. Sí, sí, hay en medio, el tema de la expropiación, y bueno, eso quedó trabado hasta el día de hoy, si uno pasa por ahí, Bellullo. Sí. Algo similar a lo que pasaba con las casitas, ya parece que está abandonado eso. Hablando de las casitas, digamos, un planteo que ha hecho la vicegobernadora es que no va a ser exclusivamente para los afiliados metalúrgicos, de acuerdo a la ordenanza que se dictó acá, la donación del lote era para un plan de vivienda directamente para los afiliados metalúrgicos. La vicegobernadora ha planteado que no va a ser únicamente para ellos, sino va a ser para otros sectores, qué sé yo. Seguridad, varios de discapacidad, ya creo que también los muchachos de la UAM deben tener de situación extrema de discapacidad, pero bueno, un poco eso a veces un poco, digamos, se mezclan los tantos y a veces trae preocupación fundamentalmente a la familia metalúrgica, ¿no? Totalmente, nosotros creemos, y esto lo decimos con mucho respeto, que está errado el planteo. Nos parece que no podemos desde la política jugar con las necesidades básicas de las personas. Y anoche lo decíamos con el tema del comercio formal e informal. Pero en este caso es generar, porque recordemos cómo fue el proceso del barrio para los metalúrgicos. Eso se hizo con fondos nacionales, hasta donde se llegó a hacer, más de un 70% de la obra. Pero la municipalidad tuvo que donar ese terreno, que era municipal, que era de todos los galvenses, se lo donamos a la provincia, y la provincia hace un convenio con Nación, con recursos de la Nación, y se hace el barrio. En esa donación, en esa ordenanza donde se dona el terreno, ya sale con la carga de que es destinado, el plan de vivienda, el barrio de vivienda es destinado para los afiliados a la UAM, exactamente. Nosotros lo que creemos es, a ver, ya están casi listas esas viviendas. Nosotros lo que planteábamos es que ese barrio se finalice para los trabajadores municipales, los trabajadores metalúrgicos, y se gestione otro barrio de vivienda que se puede abrir a la sociedad, a todo el conjunto de la comunidad de Gálvez. ¿Por qué? Porque sabemos que el déficit habitacional no se termina, no lo resolvemos con ese barrio. Otra obra inconclusa que es el tema del procrear. Que ahí puede ser abierto a la comunidad. Y acá hay otro dato importante, que la provincia viene haciendo obras porque hace poquito se licitó un barrio de vivienda en Corondas. Y te digo otro dato importante que nos tiene que servir a los galvenses para volver a quedar adelante, poder planificar antes de que ocurran las cosas. El gobierno provincial está gestionando un endeudamiento por más de 1.000 millones de dólares para realizar obras en la provincia de Santa Fe. Sí, pero ¿qué obra? ¿Qué estamos esperando los galvenses para decir qué es lo que necesitamos e ir a reclamar o a pedir o a gestionar, llamarle como vos quieras, las cosas fundamentales que necesitamos? Está destinada esa plata, está destinada para hacer los caminos para que se haga la producción cerealera, para los grandes puntos de siembra, desgraciadamente es para eso. Nosotros no es para solucionar el problema de la ruta que va de Irigoyen a la autopista, no es para solucionar el problema de la ruta. Estamos hablando de muchísima plata que yo hasta ahora oficialmente no escuché que digan, che, mira, nosotros, y no nos olvidemos, Américo, que nosotros tenemos. Hay una publicidad oficial que dice que va a ser para eso, para el tema de los caminos, toda la circunvalación y fundamentalmente la llegada a los puertos con el circuito de la ruta, para eso. Y te digo más, otra cosa, desgraciadamente, el gobierno de la nación va a recibir la plata en dólares y te va a la provincia que va a dar pesos. Uh-huh. Así que es completo el negocio para mí. Pero digo, nosotros acá necesitamos tener una agenda, una hoja de ruta con prioridades de obras, de todo, ¿no? Pero de las obras. Nosotros tenemos barrios, Américo, que ya lo hemos hablado acá, que los días de lluvia y posterior a los días de lluvia, los vecinos no pueden entrar ni salir ni caminando, no te digo en auto, caminando. Sí, pero la ambulancia con problemas cuando tiene que entrar. Totalmente. Sabemos que tenemos un déficit habitacional muy grande. Puntualmente, con el tema de las casitas, lo que hacemos es enfrentar necesidad con necesidad, porque la familia metalúrgica ya se había generado una expectativa con tener una posibilidad real de tener su vivienda. Lo que no quita que haya otros trabajadores, otras familias trabajadoras que también lo están necesitando. Entonces es como que generamos, entre trabajadores, ¿por qué generamos eso? Si nosotros deberíamos trabajar desde la política para solucionar concretamente ese problema a los trabajadores y a las trabajadoras. Germán, bueno, hay un debate la semana que viene. La semana que viene hay otro debate, sí. Va a ser a través del cable. De CableNet, voy a estar organizando CableNet para el día jueves. Ajá. Sí. Sí, sí. Ahí te tocó el primer lugar. Sortearon cómo vamos a empezar. Mantener el primer lugar en la lista, en la. Hay que bancar el primer lugar. Sí. Vamos a hacer todo lo posible. Digamos, ¿y el tema de lo sabes cuándo va a ser? Me lo pasaron ayer, pero no me acuerdo. Lo vemos la semana que viene, antes de que vaya al. Ayer hubo una reunión donde se sorteó, dieron los temas y bueno, explicaron un poco cómo va a ser la metodología. Pero no recuerdo bien cuál era. ¿Siguen recorriendo las calles? Seguimos recorriendo toda la ciudad de Gálvez, haciendo puerta a puerta con los vecinos, nos parece importantísimo. Quiero agradecer porque en todas las instancias, en cada puerta que golpeamos, nos han recibido con mucho respeto, con mucho cariño. La verdad que eso no es una satisfacción muy grande, ¿no? Claro. Uno por ahí sabe que la gente está un poco cansada o desilusionada y sin embargo nos recibe muy bien, y eso es algo que lo valoramos muchísimo. Nos seguimos reuniendo con distintas instituciones, con distintos sectores activos de nuestra ciudad, todos que tienen cosas para plantearnos, para mejorar, para aportar para la ciudad, así que vamos tomando nota de todo. Hay un tema que preocupó la última elección, que es el tema de la falta de gente que fue a votar. Sí, la verdad que bueno, sí, es algo que nos llamó la atención. Ya el mismo día de las elecciones, cuando íbamos viendo a medida que transcurría el domingo, la cantidad de gente que estaba yendo a votar en cada horario, veíamos que iba a estar por debajo de la... ¿Qué perspectiva ven ustedes en la charla que tuvieron con la gente? Gente que te había dicho, yo no fui a votar. Sí, mucha. ¿Qué dicen? Mucha gente. Que van a ir a votar en esta instancia. Así que esperemos que volvamos a los porcentajes normales o más a uno. Nosotros, uno siempre de la política aspira a que todos los ciudadanos vayamos a votar, vayan a votar, porque es el derecho que tenemos en democracia para elegir qué queremos, ¿no? Para el presente y para el futuro. Pero sí, nos encontramos en ese puerta a puerta, en ese diálogo que por ahí se genera, mucha gente que nos dice que no fue a votar, y que en esta oportunidad iría, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Perfecto. ¿Qué pasa? Sabemos que tenemos que tener otras actividades ahora a partir de 5:30. Sí. Te decía hoy creo fuera del área, del aire, que organizamos una actividad en el marco del Día de la Bandera, bajo la consigna La que nos une, estamos entregando una bandera de Argentina para el mástil a todas las entidades educativas de nuestra ciudad, así que ahora nos vamos a las últimas escuelas que nos quedan. Perfecto, agradecerte por el momento y la semana que viene seguimos charlando. No, muchísimas gracias a vos, Américo, por el espacio, a toda la audiencia y a Concha, que está ahí siempre contando. Bueno, José, seguimos el programa. Vamos a tener musical y publicidad. Somos FM Soen Gálvez y no nos callamos nada. Decimos lo que vemos, decimos lo que pensamos. FM Soen 88.9, una radio abierta.